Tres o cuatro años muertos. Melodías grises. Un par de novelas malas. Berretas. Habitaciones sucias y flamantes nuevos ricos. Televenta de mentiras piadosas y jirones de bienestar. Ni siquiera un tango de mala muerte. Ni una sola puta zarzuela. Bares más o menos pintorescos con personajes inventados. Planes poco ambiciosos. Vida de lombriz y miradas de reojo. Papeles en orden. Sudaco italiano para servir y reinventarse. Tuve 16 trabajos precarios como los de acá, los autóctonos. Jefes de cejas pronunciadas y negros gestos, como los de acá en Iberia, y los de allá, los del río contaminado y ancho. Y había una vez una minita, y dos, y tres, y una falta absoluta de amor a cambio de enormes placeres. Carne por felicidad, y así estaba bien. No estaba mal, no había moral, no había corral, hito. Italia, España, Alemania y Bélgica. Francia no tiene líbido. Incluso hubo un roce con dos yanquis, cosa que me hizo más humano, creo. Mi país es mi cárcel. A 14 horas tengo familia, mi único país real. Y tengo recuerdos y cenizas. Amores no tengo. Todavía queda el placer, pero también cansa. Y se seca hasta ser un color roto. Volver con la frente marchita y con los huevos por las rodillas. O buscando una metáfora. O pletórico de curiosas alegrías y experiencias encapsuladas. Puedo recordar de España, esos besos que dicen que nos dimos pero que nunca me acuerdo un pepino por culpa del vino. En tres o cuatro años nos veremos las caras. Así moriremos todos juntitos y en manada y bien despacio. A lo elefante. A lo argentino. Shut up!